El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. Porque hoy he sufrido un desengaño tremendo. ¿Qué le pasó? Pues nada, que esta tarde fui al médico y apenas entré en su consulta, el médico me dijo: caramba, señor juez, hoy lo veo mucho mejor. ¿De veras? Sí. Yo me puse muy contento y le pregunté si era que tenía mejor cara, pero él me dijo que no, que tenía la misma. Entonces le dije si era que estaba más gordo y él me contestó que no, que estaba igual que antes. En vista de eso le pregunté qué síntomas de mejoría me notaba y él me aclaró que ninguno. Vaya, por Dios. Bueno, usted sabe, señor juez, hay que tener paciencia. Sí, ¿verdad? Desde luego. Claro. Pero en fin, a ver, ¿qué caso tenemos para hoy? Un hurto. ¿De cuánto? De 500 pesos. ¿A quién le hurtaron esos 500 pesos? Al dueño de una botica. Pues llame a los complicados en ese botiquicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Presente! José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! Bueno, vamos a ver, ¿a quién le robaron esos 500 pesos? A mí, señor juez. ¿Y usted tiene el título de farmacéutico? No, doctor, pero no me hace falta. ¿Cómo que no le hace falta? No, porque el título de doctor en farmacia, para lo que se necesita, eres para tener una farmacia, ¿verdad? Claro que sí. Pues yo no tengo ninguna farmacia. ¿Y qué tiene usted entonces? Una botica. Bueno, ¿y qué? ¿Los 500 pesos se los robaron de esa botica? Sí, señor. ¿Y quién se los robó? Tres Patines. No, yo no me robé nada, chico. ¿Cómo que no? Si yo misma lo vi cuando usted le daba esos 500 pesos a su mamita. Porque Rudecindo me lo mandó. ¡Mentira! ¿Verdad, chico? Yo no le mandé a usted eso, compadre. Bueno, no empiecen a pelear. No vamos a pelea, pero es mentira. No, ni a gritar aquí. Es mentira, doctor. Es mentira. Es verdad, chico. Ya hay que romperle la cara. Silencio. Hay que romperse, está bueno ya, nada ya de romper. Estamos ya cansados, chico. Aquí ya no hay que romper ninguna cara a nadie. Al único que... rompo yo, chico. Que no, señora, que al único que hay que romperle la cara aquí es a mí. Te digo, rompo, no. Chico. En decir difícil, barbaridades. Difícil. Vamos a ver si nos entendemos. ¿Qué fue lo que pasó, Rudecindo? Pues lo que pasó, mi querido doctor, fue que, como le acabo de decir, yo tengo ahora una botica, ¿no? Sí. Y en esa botica cometí la imprudencia temeraria, sí. Yo lo reconozco, de colocar a Tres Patines de dependiente. Y esto que yo me cansé de aconsejarle que no lo hiciera. Ay, ah, ¿usted le aconsejó a Rudecindo que no me colocara? Claro que sí. ¿Ya te das cuenta de que esa mujer me tiene quinina a mí, chico? Quinina, ¿no? Inquina. No, la inquina no es para bajar la fiebre. No, señor. La fiebre se baja con quinina. ¿Y eso? ¿Cambiaron el tratamiento? No, ahora, señor, no cambiaron nada. Usted es el que lo cambia todo. Siga arrudeciendo. Tres Patines era el único dependiente que tenía usted en esa botica, ¿verdad? Bueno, dependiente, sí. Que en el verano hace mucho calor y, ajá, que mientras dure el verano él tiene que trabajar en camiseta. Pero usted no debía consentirlo. ¿Pero por qué no se lo va a consentir, señora? Si la camiseta es una camiseta decente, de manga larga. Ah, es de manga larga. Sí, chico, y el escote no es un escote atrevido ni nada de eso, chico. Bueno, pues a pesar de todo eso, de que el mensajero de una botica trabaje en camiseta es una cosa que no está bien hecha. ¿Y qué quiere usted que haga si a mi primo le hace mucho daño el calor, señora? No. ¿Eh? ¿No es el mensajero el primo suyo? Tenía que ser pariente de él. Es su primo. ¿Cómo se llama? Toribio, él se llama Toribio. Toribio. ¿De quién es hijo? Es hijo de tío mío, Sinesio. Ah, el pobre. Sinesio. ¿Cómo se huérfano? Es Sinesio, bueno, el que le pasó por abajo al tren. ¿Cómo por abajo al tren? Sí, el tren le pasó por arriba. Por arriba, ah, sí. Sí. Entonces es huérfano. Sí, mamita lo crió. Ah, su mamita. ¿A quién crió? ¿A su tío Sinesio? No, no, chico, ¿cómo va a criar a Sinesio? ¿Y a quién? Después que lo desguazó el tren. ¿Pero a quién entonces? A mi primo Toribio, chico. Ah, vamos, sí. Entonces es su primo. Es uno de pescuezo largo él. ¿Qué, Toribio? Toribio. Ah, sí. Lo criaron con leche jirafa, chico. No me diga. Bueno, Rudecindo, ¿se portan bien esos mensajeros? Bueno, yo le voy a decir, doctor, no. Ellos están acostumbrados a comer mucho aguacate, ¿comprende? Y latas de esas de... ¿De qué? Para eso, para hacer arroz amarillo. Arroz amarillo con salchicha. Con salchicha. Y aguacate verde. Un cargamento. Son buenos muchachos, la verdad. Sí. Prestan un buen servicio y me resuelven un gran problema porque casi todos los marchantes piden las cosas por teléfono y hay que mandárselas. Ah, no van a comprarlas a la botica, ¿verdad? Oh, muy pocas veces, doctor. En la botica lo que más recibo yo son visitas de pésame. ¿Y eso? ¿Se le ha muerto a alguien? No, señor, no. Gracias a Dios no se me ha muerto nadie. Entonces, ¿por qué son visitas de pésame? Porque son gente que llega a la botica, se sube a la pesa y me dice, pésame y a ver si engordé. Ah, vamos, pésame. Desde luego. Desde luego, a cada rato se me va un mensajero con bicicleta y todo, ¿no? Contra un fotingo, le digo, o contra una guagua. Pero eso sí, a mí no me preocupa mucho eso, doctor, porque las bicicletas al por mayor se consiguen bastante baratos. Sí. ¿Y los mensajeros? Bueno, se consiguen baratos también. Y eso pasa muy a menudo, ¿no? ¿Cómo no? Es que el tránsito está, óyeme, que a cada rato sale un mensajero con una bicicleta, por ejemplo, sí, a llevar una medicina, supongamos, sí, para el dolor de los huesos, por lo que la tiene que dar 3.75, por ejemplo. Sí. Y a la media hora tú ves que vuelve sin los 3.75, sin la medicina y sin la bicicleta. ¿Y con qué vuelve entonces? Con el dolor en los huesos nada más, chico. Bueno, pero eso es porque hay muchos salvajes manejando. Bueno, por ahí. Eso yo no se lo discuto porque si usted hace esa apreciación tendrá por qué. Sí. Pero yo le voy a advertir una cosa. La culpa de que haya por ahí tanta bicicleta estrapallada. ¿Extra qué? Estrapalladas. ¿Que no está bien dicho eso? Bueno, yo creo que no, pero en fin, la idea se entiende. Correcto. ¿Qué iba usted a decir? Porque la culpa de que haya tanta bicicleta estrapallada por ahí la tienen los mismos biciclistas. ¿Los mismos qué? Biciclistas, chico. Yo no hablo castellano, ¿qué es lo que pasa? Bueno, Tres Patines, lo que pasa aquí es que el castellano que usted habla me parece un poco estrapallado también, porque se dice ciclistas. ¿Ciclistas? Sí, señor, le sobra el bi. Bueno, le sobre el billete, yo se lo pongo porque más vale que sobre que no que falte, ¿verdad? Está bien, entonces, está bien. ¿Y por qué dice usted que la culpa es de ellos? Porque son unos imprudentes, chicos. Párate en la loma de la universidad y verás que no hay un mensajero que la suba pedaleando, chicos. Todos se enganchan en el rabo de una guagua para que guagüero lo remoque, chico. Bueno, pero eso a la guagua no le cuesta ningún trabajo hacerlo. ¿Cómo no le va a costar, señora? Ese es un peso extra, ¿me entiende? Que tiene que cargarlo la guagua, chico. De manera que hay que meter más pie en el acelerador, gasta más suela de zapato, gasta más longaniza. Vamos. Longaniza. Longaniza de la gasolina. No gastan ni medio centavo, compadre. Y ese es un pequeño favor que los guagüeros no deben de negarle. Porque en este mundo estamos para ayudarnos los unos a los otros y los otros a los unos. Claro que sí, Tres Patines. Hoy por ti, mañana por mí. Sí, pero es que siempre le toca a los guagüeros remolcar a los biciclistas, chicos. Sí. Un día de la semana, por ejemplo, ¿verdad? Los guagüeros deberían tener derecho a parar el motor en la loma de la universidad y esperar a que pase un mensajero y agarrarse al rabo de la bicicleta para que el mensajero lo remoque para arriba. No diga bobería. Esa es la opinión mía. No diga bobería, Tres Patines. Si tienen que subir esa loma remolcando una guagua, ¿cómo llegan arriba esos pobres mensajeros? Tienen que llegar moribundos. No importa, que lleguen como lleguen. Cuando lleguen arriba ya no tienen problema, chico. ¿Por qué no tienen problema? Ah, porque se pueden quedar ahí mismo, en el caldito vacío. Oiga eso, señor juez. Usted no ha sido mensajero, compadre. ¿Cómo no, señora? ¿Y no se ha enganchado también a las guaguas? Qué va, lo hice una vez y no me quedaron ganas de repetirlo. ¿Y eso qué le pasó? Que yo trabajaba en una bodega que había puesto el mismo Rudecindo. Ah, Rudecindo, con Rudecindo, sí, siempre. Bodega, Rudecindo. En un quinto piso de la calle Benjamín. Sí. Tenía la bodega en un quinto, piso. Sí. Y me mandaron a llevar un paquete de mandado a la loma del mazo. Sí. Entonces yo le pregunté a Rudecindo, ven acá, chico, ¿cómo subo yo en la bicicleta una loma tan alta? Y me dice él, engánchate a la primera guagua que pasa. ¿Y usted siguió su consejo? ¿Cómo no, chico? Yo seguí su consejo, me enganché a la primera guagua. Y óyeme, ya tres días en volver a casa de Moreno. ¿Y eso por qué? La guagua iba para Pinar del Río. All right. Explícame, Rudecindo, ¿qué pasó en su botica? Bueno, pues nada, doctor, no que el mensajero en camiseta, o sea, el primo de Tres Patines, salió a llevarle un real de bicarbonato a un marchante. Pero la bicicleta le patinó en una cáscara de mango filipino, perdió el control. ¿Qué le contó? Ah, yo no sé, yo no lo he... Secretario, dígame. Póngale 5 pesos de multa. Pero óyeme... Cállese la boca. ¿Y qué, Rudecindo? Fue grave el accidente, ¿verdad? Bueno, doctor, le voy a decir, no. La bicicleta quedó toda arrugada. ¿Y no la pudo arreglar? ¿Cómo no? La llevé a casa, le metí en agua caliente para que se ablandara un poco. Luego le eché un poquito de almidón Le pasé la plancha y ya está otra vez comiendo de todo. ¿Y el mensajero? Bueno, ese todavía no está comiendo de nada. Ah, ¿no? No, señor. Se está en el Calixto García con una clase cabezazo que le zumba el mango. ¿Y no le dan de comer? ¿Qué va, chico? Lo único que le dan es un vaso de ron cada 2 horas, chico. ¿Y eso para qué? Para ver si el ron se le sube por la cabeza y se la ablanda. Porque esa es la única manera de poderle echar almidón y planchársela otra vez de nuevo. Hágame usted el favor. ¿Quién está atendiendo a ese mensajero? Bueno, mamita. ¿Qué? Ah, su mamita. Sí, mamita. ¿No te dije yo que ella fue quien lo crió, ¿Y usted deja abandonado así a sus mensajeros cuando tiene un accidente, Rudecindo? No, doctor, de eso nada. Yo dije ya que estaba dispuesto a pagar el ron, el almidón, la planchadora y todo lo que hiciera falta. Pero ahí fue donde me robó 3 patines precisamente. No es verdad, Rudecindo, yo no te robé nada. No diga mentira, que yo vi perfectamente cuando usted le dio los 500 pesos a su mamita. Porque Rudecindo me dijo que se lo diera, chico. No, señor. Sí, señor. No empiecen la discusión otra vez, señor. Ay. Siga usted, Rudecindo. Usted estaba dispuesto a pagar los gastos de ese mensajero en el Calixto García, ¿no es eso? Sí, señor. Y para eso metí 30 pesos dentro de un sobre en billetes de a peso para que abultaran más. Y le puse al sobre por fuera Calixto García para saber que ese era el dinero que iba para el hospital. Bueno, Ray, ¿y qué? Porque yo tuve que salir a un problema urgente, ¿sabe usted? Un socio del Centro Gallego que trabaja en la Manzana Gómez y que está empeñado en que le dejen parquear su máquina en los portales del centro. Y aunque ya se le ha dicho 40 o 50 veces que no, él insiste en que sí. Y así tuve que ir yo para allá a decirle que eso no era posible. Que perfectamente, era una cosa pero ¿cómo fue lo de los 500 pesos? Ah, pues que cuando me iba a ir... Tres Patines me dijo que si no iba a dejar nada para el mensajero que estaba en el hospital. Y entonces yo le dije que sí, y sí, que le diera a su mamita un sobre que yo había puesto en la caja con un dinero dentro que decía Calixto García. ¿Y eso no fue lo que le dio Tres Patines a su mamita? No, señor, hombre, lo que le dio Tres Patines fue otro sobre con 10 billetes de a 50 pesos que yo tenía separados para llevarlos al banco. Porque yo creí que ese era el dinero que tenía que darle, chico. ¿Ah, sí? ¿Y por qué creyó usted eso, Tres Patines? Hombre, porque yo le pregunté a Rudecindo, ¿qué hago si viene mamita a buscar dinero para mi primo Toribio? Rudecindo me dijo, dele un sobre que hay en la caja con un dinero que dice Calixto García. ¿No fue así, Rudecindo? Sí, señor. Bueno, cuando yo llegué a mamita, yo fui a la caja, busqué allí, encontré un sobre, empecé a sacar billetes de 50 pesos y todos los billetes decían lo mismo, Calixto García, Calixto García, Calixto García. ¿Dónde decían eso? Debajo del retrato que tenía en el centro de billetes, chico. Bendito Dios, pero ese es el general Calixto García, compadre. Yo le hablaba a usted del hospital. No, Rudecindo, tú no me hablaste a mí nada de hospital, chico. Tú me dijiste un sobre con un dinero que decía Calixto García. Y todos los billetes que yo le di a mamita decían eso, chico. Bueno, Tres Patines, ¿usted no vio un sobre con 30 pesos nada más que decía Calixto García por fuera? No, chico, ¿dónde estaba ese sobre, chico? Encima de todos. Encima de... Ah, esas son las fatalidades. Yo empecé a buscar por la parte de abajo. Mira, ah, sí, no, escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Como de sobra sé yo que usted es un tipo ladino, me doy cuenta que buscó el sobre que le convino. Con que basta ya de broma y de vuelta usted ese guano. Va a pasarse en la loma lo que queda de verano.